Despiértanos, Señor. Esperamos obedecerte, seguir creciendo en la gracia, Señor, que nos ha sido dada. Bendito Dios, tú sabes la condición de nuestra iglesia, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros. No hay nadie aquí que pueda burlarse de ti. Y no hay nadie que un día lo podrá hacer. Oh Dios, tu regreso, según lo que vemos en tu palabra, cada vez está más cerca, Señor. Y el día que vuelvas terminarán todas las cosas. Y en algunos habrá rodillas de lamentación, de condenación perpetua. Y otros, solo por tu gracia tendremos rodillas de adoración, de agradecimiento, de alabanza a tu nombre, Padre, por lo que has hecho. Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Hemos perdido mucho el tiempo en varias cosas, Señor. Ayúdanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Es lo que oraba el salmista. Y como iglesia hoy también te pedimos, Señor. Te rogamos, Padre. A tu nombre gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribía esta carta desde una cárcel. Y esta carta es denominada por muchos la carta de gozo, porque menciona muchas veces. Más adelante en el capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estaba preso, pero estaba gozoso. Esto es algo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo una persona podría estar sufriendo injustamente un encarcelamiento, acusado por cosas falsas, pero estaba gozoso? Tenía paz y tenía amor, incluso por aquellos que lo habían colocado allí en la cárcel, y oraba por ellos. Como oraba Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El corazón de este hombre malvado, de este hombre que perseguía a la iglesia de sobremanera, que tenía a bien arrastrar a hombres y a mujeres, a forzar a muchos a blasfemar, ahora tenía un corazón benigno, un corazón que podía decir a aquellos hermanos que aún no lo consideraban y eran ingratos con él, les decía que él los va a seguir amando y va a seguir dándose a sí mismo y tomará también de lo suyo, aunque amando más sea amado menos. Dios había cambiado su corazón, un corazón similar al de Cristo. Y Pablo, como todo creyente, sabe para qué el Señor lo llamó. La salvación que Dios nos ha dado no solo es para que un día estemos morando en el cielo por la eternidad con Él. La gracia de Dios no se ha dado a nosotros para que un día, cuando partamos de este mundo, estemos morando con Él. Eso no es el propósito solo de la salvación. Porque si ese fuese el propósito, una vez que nosotros nos arrepentimos, una vez que nosotros ya creímos en el Señor, fuéramos llevados al cielo. No es ese el propósito, solamente. Propósito del Señor para nosotros, amados, es ser conformados a Cristo. Ese es el llamado del supremo llamamiento de Dios. Ese es el llamado de Dios. Pregunta: ¿lo tenemos en alto? ¿Lo tenemos en cuenta? Entonces, hermanos, quisiera con ustedes examinarnos, porque es el último domingo que vamos a estar reunidos de este año. Y el Señor en su gracia ha contado nuestros días en años. Nosotros decimos, ¿cuántos años tienes? Y esto no es un invento del hombre, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino es el propósito del Señor. Y desde el primer día que Él creó al hombre, así contó sus días, por años. Para que nosotros podamos examinarnos. Para que nosotros podamos ver si estamos avanzando. Si estamos creciendo en la gracia del Señor conforme a su propósito. O nos estamos conformando a este mundo. O peor aún, retrocediendo, olvidando las recompensas eternas que el Señor ha prometido a los que le aman, los galardones eternos, que no será subir a un podio y ser aplaudido después que la bandera del país sea levantada y nos den una medalla y nos despidan. No, hermanos, son recompensas eternas. Y una de las labores del enemigo es que desviemos la mirada de ese supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Es el propósito del enemigo y yo puedo verlo en mi vida y puedo verlo en la vida de ustedes. Puedo ver en algunos de ustedes que este año no ha sido de mucha bendición, que no han crecido en la gracia del Señor, que su vida ha sido una línea. Y en un momento hubo como deseos, pero luego volvieron. En otros han avanzado algo. En otros ha habido arrepentimiento. En otros han visto sus faltas y el Señor ha tenido a bien mostrarles y humillarles para su gloria. Y soberanamente el Señor hace esto en algunos y luego en otros. Y nadie le puede decir a Él por qué haces esto. Pero es una responsabilidad nuestra el darnos cuenta de nuestra condición. Para esto se nos dio su palabra. Por eso que Pablo decía acá que él si podría jactarse en la carne tenía muchas formas de hacerlo. Tenía muchas cosas que él había ganado con su brazo y algunas cosas que le habían sido dadas como bendición. El haber nacido en el pueblo del Señor, en el pueblo de Israel, el haber sido cuidado bajo esa enseñanza, el haber sido circuncidado, el haber tenido un celo por las cosas del Señor, pero cuando Pablo sopesa esas cosas con las cosas que le han sido dadas por gracia, dice, esas cosas son basura. No sirven. Las cosas, dice, que las he estimado, las cosas que gané con mi brazo, las he estimado como pérdida y lo tengo por basura. Y si hay una de las razones por la cual, hermanos, nosotros no crecemos en la gracia, es porque hacemos lo contrario. Estimamos las cosas pasajeras, las cosas que se ven como buenas, como perdurables, e invertimos nuestra vida allí. Y damos nuestro esfuerzo y colocamos todas nuestras energías a eso. Y las cosas eternas y las cosas del Señor están relegadas. Pasan a ser solamente un recuerdo el primer día de la semana y unos poquito tiempo después. Y Pablo decía, no. Pablo decía que esto que él había ganado lo tenía como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Amados, Cristo es nuestro Señor. Es el Señor, amén, pero es nuestro Señor. Es el Señor de nuestras vidas. El Señor pregunta, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Por ahí los hombres han dicho, ¿no? Han colocado frases que he leído como si el Señor las dijera. De una manera el Señor las dice. Si yo soy Señor, ¿por qué no me obedeces? Y muchas veces nos referimos al Señor así, ¿no? Vamos en oración. Pero cuando se trata de hacer la voluntad o obediencia, no hacemos su voluntad, hacemos la nuestra. Y luchamos con la obediencia a la voluntad de Dios y nuestros deseos. ¿Qué debemos hacer? ¿Habrá alguna cosa más importante que la voluntad de Dios? ¿Habrá una cosa más deleitosa y más bendecida que la voluntad de Dios? Amados, ¿habrá algo que perdure para siempre? ¿Habrá algo más agradable que la voluntad del Señor? No hay. Pero muchas veces, siendo hijos, nos comportamos como necios. Y no aprovechamos el tiempo que el Señor nos ha dado. Y desperdiciamos. Y el Señor nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Que andemos como sabios. Y Pablo dice aquí que él quería ser hallado no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Quería vivir para Cristo, solo para Cristo. Y él no está diciendo que no hay que trabajar, no está diciendo que no hay que esforzarse, porque él mismo en otra carta dice que el que no trabaja, no coma. No está diciendo que abandones lo que estás haciendo, te está diciendo que lo pongas en su lugar, en el lugar que debe tener, no cambiar, lo cual comúnmente hace el mundo, lo cual también hacemos algunos de nosotros que conocemos al Señor y tenemos en poco las riquezas en gloria, riquezas perdurables, riquezas que no se marchitarán. Y dice Pablo, no que lo haya alcanzado, ese conocimiento excelente del Señor, dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo. Y vuelve a decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Comúnmente algunas personas se ponen metas por año. ¿Sí? Dice, este año quiero hacer, y no está mal ponerse metas. Quizás, no sé, este año voy a levantarme más temprano, voy a aprovechar mi tiempo, voy a ordenar todos los días mi cuarto, ¿no? Voy a limpiar mi casa, puedes ponerte muchas metas, ¿no? Pero hay una meta que ya está puesta por el Señor para todos sus hijos. Y no es una meta renovable, es una meta perdurable. Si bien la contamos por año, el año podría servir para decir cuánto he avanzado este año en conformarme a esa meta que el Señor nos ha trazado. Porque se dan cuenta, no hay necesidad de que tú y yo nos coloquemos metas y pongamos cosas allí, sino hay una meta. Dice Pablo, versículo 14, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. ¿Qué es esto? No es otra cosa que ser conformado a Cristo. Hermanos, cuando yo pasé una de las aflicciones que muchos conocen, una de las cosas, de los propósitos allí fue ver que yo creía saber de Cristo y no sabía lo que creía saber. Fue mostrarme que no había una conformidad en mi vida a Cristo. Que yo podía hablar mucho, pero mostrar poco. Que una vida de apariencias se puede construir, pero una vida de verdad viene a través de las pruebas y la aflicción. Y yo tenía hermanos, sobre todo un hermano aquí en la congregación que siempre me decía, Martín tiene que morir. Tiene que morir y tiene que brillar Cristo. Y hasta ahora me lo dice. Y yo podía escuchar las palabras, pero lo logré entender en la prueba, en la aflicción. Porque somos así de testarudos y de necios. Porque escuchamos las palabras del Señor, pero no las obedecemos. Y aunque ya el Señor ha cambiado nuestro corazón, todavía no obedecemos así, sino que son las aflicciones que nos llevan a ser conformados a Cristo. Porque así somos. Porque habiendo ya recibido la gracia, el entendimiento de Dios para hacer plenamente su voluntad, no la hacemos. Ya no tendríamos ni siquiera necesidad de maestro, ¿no? Sino de venir y adorar al Señor, porque esta semana triunfamos, y la siguiente semana triunfamos, y todas las semanas triunfamos y venimos y adorar. Y el hermano me va a enseñar, sí hermano, ya lo sé, ya el Señor me enseñó, wow. No, pero somos así. Por eso que el Señor nos ha dejado la dependencia de Él y los dones para depender los unos de los otros, porque no somos suficientes. Pero tenemos una meta, todos. Hermano, yo no tengo una meta diferente a la tuya. Y tú no tienes una meta diferente a la mía. Todos tenemos la misma meta, ser conformados a Cristo. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. ¿Es así? ¿Este año ha sido así? ¿Cristo ha crecido en nosotros y nosotros hemos menguado? Otra manera de decirlo, ¿puedo ver cuánto he crecido de Cristo en este año? ¿Puedo examinarme y ver si algo de Cristo he podido asirme ya de eso? Y ya no lo suelto y ya sigo avanzando. Dios nos ha llevado a meditar en las siete iglesias del Apocalipsis, ¿no? Esas siete iglesias que el Señor le da su mensaje y ha sido propicio. Hermanos, pero cuando escuches la palabra y la leas y la medites, no pienses en otro, piensa en ti. Y no pienses en el grupo, porque el engaño del enemigo es pensar en la iglesia, ay sí, a la iglesia le falta esto, a la iglesia, y siempre estamos pensando en relación al grupo, pero no el examen personal que Dios pide. Y por eso es que Dios es tan propicio para decir, tengo contra ti, estas cosas sé de ti, sé, conozco tus obras, yo sé quién eres. Entonces el Señor nos conoce. Amados, y es imposible engañar a Dios. No nos debemos engañar. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. La ley de la siembra y la cosecha no tiene ningún cambio. Yo siembro y voy a cosechar lo que siembro. La salvación no es una siembra, es dado por gracia. Los dones también es dado por gracia. Pero sin embargo el Señor me manda esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Me manda esforzarme. Me manda a proseguir en la meta. Y ver, yo adelante del Señor, postrarme yo delante del Señor. No mi esposa, no mis hijos, no el hermano, no yo delante del Señor postrarme, porque yo voy a dar cuenta al Señor. Y es nuestra responsabilidad. Aún si el pastor no llega a hablar de esto, es la responsabilidad de cada uno. Porque tú y yo tenemos la palabra. Aún si el pastor no exhorta en cuanto a esto y pasa el tiempo hablando de otras cosas afines a la palabra o de la palabra, amén. Pero amados, los últimos mensajes del Señor han sido de exhortación. Y este es también de examen para ver cuánto estamos creciendo, cuánto estamos conformándonos a Cristo.

a mis hermanos, en amor al prójimo, al que no conoce el Señor. He crecido, hemos crecido. He crecido en esta conformidad al Señor porque este es el Señor, este es el corazón de Cristo, este es su corazón. En Efesios capítulo 5 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo amo a Dios? Mi esposo un día me dijo: ¿por qué los hombres, y estás incluido tú, por qué los hombres cambian después de casarse? Porque antes de casarse, salidita, llamada, mensaje, ¿no? Visita la casa, estás ahí, prendido, ¿no? Algunos hasta poetas se hacen, ¿no? Conocemos. Y ahí está, ¿no? ¿Por qué cambia? Y no les pude contestar. Ahora creo que tengo una respuesta. Es porque creemos amar y no sabemos amar. Y creemos que eso es amor. Eso es parte, una partecita, pero el amor va a ser probado luego. Eso es algo que incluso el Señor ha dejado. Digo, el afecto, el poder prenderse de alguien, ¿no? Quedar enamorado de alguien y dar el corazón y estar ahí, como dicen, de una manera hasta casi ciega, ¿no? Porque después abren los ojos. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es ciego. El amor de Diego, del Señor, es en verdad. Es mostrado. El amor del Señor es un amor que se vive. En primera de Juan, el Señor dice lo siguiente. Debemos leer este texto, todo este libro en casa, esta epístola. En primera de Juan capítulo 4, dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Bien? ¿He crecido en amor? ¿Hemos crecido en amor? ¿Amo al Señor? Es decir, paso tiempo con Él, quiero conocerle, quiero saber más de Él. Como cuando alguien está enamorado de alguien, ¿no? Le tienes que prohibir hablar mucho. Le tienes que decir: oye, mira, ya van a llegar el tiempo en que van a vivir juntos, y ahí todo el tiempo. Pero ya nosotros hemos sido de una manera desposados con Cristo. Tenemos libertad para entrar a su santuario y poder estar con Él. Pregunta, ¿lo hacemos? ¿Amamos al Señor? Una de las manifestaciones del amor a Dios es mostrado a través del amor a la iglesia. No amo a la iglesia, no amo a Cristo. El que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano es homicida, es mentiroso, dice el Señor. No es de Dios. Algunos dicen: yo no necesito de la iglesia. Yo en mi casa estoy bien, yo oro, alabo al Señor. ¿Y tú crees que Dios te escucha? ¿Tú crees que Dios va a recibir tu oración o tu meditación? Nunca. Porque estás despreciando su cuerpo, su iglesia, la que él derramó. Ah, pero que la iglesia anda mal. Bueno, ese no es tu problema. El Señor va a tratar con la iglesia, pero tú debes amar al cuerpo de Cristo. Miren otros textos en Primera de Juan. Capítulo 3. Debemos leer toda la carta, pero no tenemos tiempo. Capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a quién. A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados, un hijo de Dios no prescinde del cuerpo, ama el cuerpo, no puede estar sin el cuerpo. Tú debes examinarte si es que no estás teniendo este amor por el cuerpo del Señor, si es que no estás pasando tiempo, si es que no anhelas estar con el cuerpo, porque estar con el cuerpo es estar con Cristo. Y no son reuniones sociales, hermanos, son reuniones espirituales, donde el Señor dice que Él ve con dulzura la reunión de los santos, de sus hijos. Él dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Dios salvación y vida. Para Él es delitoso, para nosotros lo debe ser. Tú solamente pregúntate si congregarte el día domingo es una aflicción. Si, ay, tengo que cumplir otra vez, justo se cruza con un partido, ay, hoy no tengo otra vez. Pero no puede haber un domingo de descanso. ¿Cómo es eso? Amados, el amor a Dios es el amor a su pueblo. El Señor nos dice, ya a punto de partir, que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Juan 13. El Señor mostró su amor hasta el fin. Y amados, es una relación diferente la de nosotros con una relación amical. A muchos que los he podido visitar este año, y algunos que faltan, los voy a hacer, pero les he dicho: hermano, no he venido a tu casa para tener una relación amical. Esto es una relación espiritual, vengo como pastor, quiero ayudarte, quiero que me ayudes a pastorear la iglesia del Señor. Porque podemos tener un momento en que podemos hablar de cualquier tema, y esa es amistad. Y podemos comer unos chorizos, comidita, va, no, sal, que viva, no, todo. Pero lo que uno debe ansiar es ayudar a que el hermano sea perfeccionado en Cristo. Lo que uno debe procurar es edificar la iglesia, edificar a mi hermano. Y hay cosas, amados, que por más que hayas avanzado en la gracia de Dios, necesitas de otro. El pastor de una iglesia necesita de otros. Necesita ser, porque no es impecable. Porque no es una persona que ya lo alcanzó. Pablo no dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces otro hermano dice: hermano, acá te falta, esta parte te falta. Yo creo así, hermano, yo te he visto, ¿no? Y el otro no debe reaccionar: ah, ya, también te falta, acá te falta también a ti. No, uno lo debe recibir con amor. ¿Amamos, hermano? ¿Hemos crecido en amor? ¿Qué si tuviésemos a Cristo viviendo con nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida? Constante ayuda, ¿no? Constante ayuda. Levántate, vamos, ya oraste, lee la palabra. Segunda pregunta: ¿hemos crecido en oración? Porque el Señor oraba. ¿Por qué el Señor oraba? ¿Necesitaba orar? ¿No es que Él es Dios? ¿Por qué oraba? ¿Por qué se postraba y se levantaba temprano, dice la mañana, y se apartaba e iba a orar? Amados, si Él, siendo el Dios encarnado, necesitaba orar a su Padre, ¿cuánto más? Nosotros. Ahora pregunta, a cada uno de nosotros, ¿sí? Preguntémonos, ¿he crecido este año en oración? ¿Oro más que el año pasado? ¿Estoy orando más que el año pasado? No como una meta así, de sacrificio piadoso, entre comillas, ¿no? Doblándome ahí, poniéndome chapitas para que mis rodillas sangren y que Dios se apiade de mí. No. Como el Señor dice, tú cuando oras, entra en tu aposento, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. No orar vanas repeticiones, hablar por hablar. Porque algunos piensan que pasar 3 horas hablando ya es orar y es crecer en oración. No. El Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Eso qué significa? Que debo tomar desayuno, meterme al cuarto de oración, salgo almuerzo, me meto al cuarto de oración y así paso los días. No, orar sin cesar. Lo que hizo Nehemías cuando él había ayunado delante del Señor, porque el pueblo del Señor estaba en angustia, estaba en calamidad, y el Señor le dice, estás en aflicción, esto no es quebranto, sino quebranto de corazón. Y Nehemías dice, ¿cómo no va a estar mi corazón quebrantado si mi pueblo está en esta condición? Y el rey le dice, ¿qué pides? Y Nehemías dice, entonces oré a Dios. Oró a Dios. Señor, ayúdame. Porque era un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios. Elías, una frase de él es, y una frase inspirada, o sea, verdadera, vive el Señor en cuya presencia estoy. Él estaba, vivía en la presencia de Dios. Se dice, esto me lo escuché en una enseñanza de un hombre que era conocido por su tiempo de oración, así era conocido. No sé cómo se habían llegado a enterar, porque si una es una persona de oración, bien difícil que te enteres, pero de él se habían llegado a enterar. Entonces le habían invitado para que enseñe acerca de la oración, y una persona peleó para tenerlo en su casa, ¿no? Entonces él quería chequearlo, ¿no? Quería ver cómo oraba, cuánto tiempo. Entonces lo tuvo esos días de la predicación, lo tuvo en su casa. Y pasó un día, ¿no? Se levantó temprano, fue a ver, se levantó el desayuno, fue ya, el almuerzo. ¿A qué hora ahora? ¿A qué hora ahora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y ya, como no había pasado tiempo en oración, oye, seguro en la noche va a orar. Y se acercó, cerró la puerta y se acercó a ver si oraba, ¿no? En la puerta. Y él solamente escuchó decir, hasta mañana, Señor. O sea, todo el tiempo había estado en oración, hablando con él, Señor. Y es cierto que debemos tener, como dice el Señor, nuestro tiempo especial, pero podemos hablar con él, hermanos. Y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y debemos velar siempre, debemos orar siempre. Orad sin cesar. Hermanos, yo voy a hacer un trabajo, cualquier visita a un hermano, un trabajo físico o cualquiera. Señor, ayúdame. Una persona me está hablando, me está diciendo, Señor, estoy orando. Porque si yo le doy mi palabra, eso no va a durar nada. Si yo le doy mi consejo, eso va a durar lo que le duró el conversar y se oirá. Le durará poco. Yo tengo que edificar a mi hermano en Cristo. Tengo que darle la palabra del Señor. Y si voy a darle un consejo, que sea conforme la palabra del Señor. Y eso solamente viene a través de la oración. No podemos edificar si no estamos orando al Señor. Y no vamos a dar fruto, no va a salir sabiduría. Algunos textos, amados. Lucas, capítulo 5. Miren el Señor, miremos el ejemplo del Señor. conformidad a Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice, desde el 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Yo. Estaba con ellos y se apartaba por orar. Versículo luego el 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Estaba orando a su padre. Capítulo 22. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y podemos buscar muchos más textos en Mateo, en los otros evangelios, y ver cómo el Señor se apartaba, se levantaba de mañana para orar, para estar con su Padre, siendo Él la imagen misma de la sustancia de Dios, teniendo una unidad inquebrantable, pero se esforzaba en la comunión con Dios porque estaba en carne. ¿Cuánto más nosotros, amados? ¿Por qué prescindimos de la oración? ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuando nos creemos suficientes, autosuficientes? ¿Cuando creemos que lo podemos hacer? ¿Cuando creemos que ya estamos listos para hacer algo? Y el Señor nos tiene que afligir. ¿Y cuándo oramos más? ¿Cuando somos probados, afligidos, o cuando estamos en abundancia? ¿Por qué será? Todos nosotros hemos pasado por diferentes angustias, algunos más fuertes que otros. Un hermano entre nosotros, su hijo estuvo próximo a la muerte. El otro día estuve en el hospital, en neoplásica, y un joven de la misma enfermedad había muerto. Y yo le conté a la tía de acerca de Alexander. Y le hablaba del Señor, y ella me dijo, sí, pues, en estos momentos nos acordamos de Él. Pero luego no. No era creyente. Y yo le dije, algunos Dios nos trae a través de esta enfermedad a sus pies. Sí, también sé de eso. Quiera Dios traer a mi sobrino, dice. Su compañero ya murió. Entonces, amados, las aflicciones en la vida del creyente son una bendición. Yo prefiero que seamos afligidos a que seamos prosperados. Yo no me voy a alegrar mucho si tu negocio, si tú te subes de puesto en el trabajo, no me voy a alegrar mucho. Me va a alegrar mucho cuando pasemos más tiempo en oración. Porque somos así, ¿no? Así somos. Y si Dios nos trata así por nuestro bien, entonces le debemos dar la gloria a Dios. ¿Por qué un pecado nos causa tristeza? Amén. Nos debe causar tristeza. Y esa tristeza, dice el Señor, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, para no seguir pecando. Entonces, cuando veo a un hermano opacado, triste, digo, algo está pasando. Pero sé, porque lo puedo ver la aflicción, porque si huiría, si no estuviera, ya sería una tristeza según el mundo. Entonces, amado, ¿cuánto hemos crecido en oración? Y si caemos en algún pecado, tú y yo sabemos por qué hemos estado lejos de la oración. ¿No es cierto? Cuando el pecado está cerca, es porque la oración ha estado lejos. Lejos. La oración y el pecado se odian. Nunca andan juntas. Nunca. Nunca se dan la mano. Nunca. El Señor es verdadero. Él dice la verdad. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Otra pregunta. ¿Hemos crecido en meditación? ¿En meditar? ¿Qué es meditar? Es lo opuesto a estudiar. Meditar es anhelar pasar tiempo con el Señor a través del conocimiento que Él da, y uno lo recibe y comienza a ver cosas que antes no veía, por gracia del Señor. Pero hay un misterio en esto, porque esas cosas otra vez se pueden ocultar. Porque es maravilloso ver al salmista tocando el cielo y hablando del Señor, y Señor, te amo, Señor, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, en ti confiaré. Y luego caer en el lodo más sucio, la misma persona. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algunas cosas que él hacía las dejó de hacer. Él debió crecer en meditación. Vamos a leer algunos salmos. En el salmo, rápidamente, hermano, que el tiempo sí es, no sé si el diablo o el enemigo es solamente los enemigos, pero el tiempo también. Dice: bienaventurado el varón, salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, si ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. No medita un tiempo, una hora, dos horas. No, no, no. Como la oración, él medita de día y de noche. Algunos dicen, estas personas están consagradas. No, no, no. Medita, piensa en el Señor. Otro texto, Salmo 119, que es igual a este, fíjense. El Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto? Todo el día. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 77. Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah, Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Meditaba, meditaba. Salmo 143. Versículo 8. Bueno, todo el Salmo, ¿no? Ya vamos a leer desde el 5. Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Meditar, entrar en el secreto del Señor, escuchar su voz, conocerle. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Entonces, meditar, amados, es estar pensando en el Señor. Como cuando hemos estado enamorados de nuestra esposa, ¿no? Como dicen, hasta en la sopa la veíamos, ¿no? Todo era, ¡pum! Es porque hay un afecto. Hay un afecto. Y uno medita, ¿no? Y a veces uno, ¿qué estás pensando? Está bobado ahí. Pero en cuestión del Señor, no. Cuestión del Señor es una meditación sabia. Es una meditación que nos lleva a la adoración, a la excelencia. ¿Habrá una cosa mejor que vivir para el Señor? Puedes alcanzar tus metas en este mundo y lograrlo ya, ganar el mundo. Llegar a ser la persona más importante del mundo y pierdes tu alma, ¿de qué te aprovechará? ¿No es importante meditar en eso? ¿Qué vas a ganar? ¿Vas a duplicar, triplicar tu sueldo este año? ¿Esa es tu meta? ¿Y eso te traerá paz y felicidad? Quizá te hará pecar más. ¿Por qué no? ¿Por qué no meditar en las cosas del Señor? ¿Hemos crecido en la meditación? Es interesante cuando el Señor dice estas palabras acerca de que Él se regocija en su espíritu. Dice, en un momento estaban ahí y lo vieron regocijarse y oraba y dice, Padre, te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa meditación, esa adoración venía de su meditación, de ver lo que el Señor estaba haciendo en un momento. Y expresa su alegría en medio de las personas que tenía allí. Eso alabanza a Dios, porque todo el día era su meditación. A veces nosotros no nos damos cuenta ni de los peligros que pasamos. Debemos meditar en las cosas que el Señor nos ha salvado. Hermanos, ¿hemos crecido en meditación? Nos falta, ¿no? Nos falta conformarnos a Cristo. A veces pasamos más tiempo haciendo nuestras cuentas que meditar en el Señor. Meditar. Van de la mano con la oración. Pero meditar en el Señor. Y terminamos, hermanos. Hemos crecido. Me faltan dos cosas. Hemos crecido en el conocimiento de Dios, que va de la mano con la meditación. ¿Creemos que ya hemos alcanzado el pleno conocimiento de Dios? Porque ese es un engaño del enemigo. No, yo ya, ya la confesión me la sé de la... ya sé todo. Eso se puede convertir en intelectualismo. El que uno llegue a saber algo y ya lo sabes, te pueden preguntar cualquier cosa, responde. Eres un diccionario, un compendio teológico, respondes. Eso no es el conocimiento. Eso no es el conocimiento. Conocer al Señor es un conocimiento vivencial. Es de relación. Es lo que el Señor dice cuando Adán conoció a su mujer. Cuando Isaac conoció a Rebeca. Habla de una relación íntima. Que tiene que ver con la meditación. Conocerle. Job dijo, vive el Señor. Bueno, eso decía Elías. Job dice, Señor, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. En negativo sería eso cuando un hombre se casa y después de un tiempo, ¿no?, su mujer dice, si te hubiera conocido. Eso es negativo, ¿no? Porque la experiencia matrimonial tendría que ser creciente. Y cuando uno, mi mujer, conociera más a su esposo, debería decir, wow, yo no te conocía así. Qué maravilloso, tenías más cosas. ¿No? Pero resulta a veces al revés. Pero con Dios sí sucede eso. Pero el enemigo nos ha engañado y nos ha metido, nos ha embuido en la teología y pensamos que si conocemos tal cosa, ya. No, amados. Va más allá. Por eso un hermano que fue probado en este tiempo me decía lo mismo que Job: ahora mis ojos ven al Señor. Esta palabra ha tomado vida en mí. Es diferente, pues, amado. No se aprende a través del intelecto. Así como no conoces a tu esposa por medio del intelecto, sino que tienes que vivir. Vivir. Y esperemos que la experiencia sea mejor. Y terminamos. Amados, ¿hemos crecido en ofrendar? Porque dice la Escritura de Cristo en 2 Corintios capítulo 8. Dice, y esto, amados, que les he hablado y he insistido este año, y gracias a Dios como iglesia hemos crecido en ofrendas, pero no estamos hablando de crecer solo en cantidad, porque es un reflejo, sí, pero no es eso el punto. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, versículo 8, capítulo 8, 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el ejemplo de dar, ¿quién es? Cristo, ejemplo supremo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si tú consideras que el domingo vas a ganar más dinero, aunque sea este domingo, porque tengo una cosita por ahí, que ya de ahí sigo fiel, es un engaño. Porque el Señor, todo lo que ganes ese domingo, te lo va a poner en saco roto. Ahora, ¿por qué? Porque el domingo es sagrado. No, la obediencia a su mandato de congregarse, ese es el punto. No es el día domingo santo, es la obediencia a su palabra. Y eso el Señor bendice, la obediencia, más que tu esfuerzo humano para seguir ganando dinero. Y tú y yo hemos experimentado eso. El Señor dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿De qué vale ganar si no hay contentamiento? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, Es algo para tener en cuenta, porque Pablo oraba no solo por los de Colosas, sino por los de la Odisea, y les decía, volvamos a ver este punto, les decía, para que seáis consolados, sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. La iglesia de la Odisea, la cual él pide también en el versículo 1, había alcanzado riquezas, tanto que llegó a decir: yo soy rica, de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Y el Señor la ve en su estado real, y era una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Y Pablo oraba acá años antes para que ellos alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoro. Amados, ¿apreciamos más los tesoros del Señor que las riquezas de este mundo? Si respondes a eso, vas a saber dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro. Responde esa pregunta. ¿Valoras más las riquezas del Señor, sus riquezas, que las riquezas de este mundo? Las riquezas estas, que dice el Señor, tesoros de la sabiduría. Si es así, vamos a pasar tiempo amando, orando, meditando, conociéndole y a la vez dando de lo nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor va a bendecirnos. Aún si ayudamos a aquellos que nos persiguen, el Señor va a bendecir. Aún a los que son ingratos, el Señor va a bendecir. Cuando alguien dice: ¿por qué ayudamos a tal persona? No debemos ayudarle. No, hermanos. Debemos ayudar. Hay un dicho que proviene de la Escritura, pero es dicho en forma de refrán: haz el bien sin mirar a quién. ¿De dónde viene eso? De la Escritura. Porque si hacemos bien al que nos saluda, saludamos al que nos saluda, ¿qué bien hacemos? ¿No hacen lo mismo los que no conocen al Señor? La iglesia de Dios es conocida por ayudar a su prójimo, y debemos crecer en esto. Entonces la pregunta es: ¿cuánto hemos crecido en ofrendar? ¿Todavía tengo el puño apretado? ¿Todavía el Señor no me lo abre? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no manifiesto esta gracia de Dios en mi vida? He avanzado un poco, sí, pero me falta más. Pero, ¿y si me quedo sin nada? Y el Señor te va a dejar sin nada. Nos va a dejar sin nada. Cuando Él dice que si alguien nos pide la capa, dejemos también la túnica. ¿Por qué dice el Señor eso? ¿Por qué ordena eso? Porque Él te va a devolver más que eso. No dudemos, amados. Le voy a citar unos textos que separé acá, que ahora me acuerdo. Dice el Señor en su palabra, en Proverbios 19:17: al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Tú crees que el Señor paga como un banco, una caja? ¿Cómo qué paga? Otro proverbio. No le voy a decir porque no busquen. Escuchen. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El alma generosa, desde un versículo antes: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Hemos crecido en ofrendas? Sí. Pero nos falta mucho. Nos falta mucho crecer en esto. Porque Cristo dio su vida. Amados, ¿cuánto hemos crecido de Cristo entonces? ¿Cuánto nos hemos conformado a Él? Tú y yo tenemos la respuesta. Pero la meta la seguimos teniendo. La meta del supremo llamamiento, que es ser conformados a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Son las palabras del apóstol, deben ser nuestras palabras. Amén. Que Dios nos guíe en este año, amados. Que dejemos de mirar lo terrenal y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Oremos, amados. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Y nos damos cuenta, Padre, que no hemos sido fieles como tú esperas de nosotros, Señor. Nos hemos esforzado muy poco en la gracia. No hemos amado como hemos sido amados. No hemos orado como tú nos pides. No hemos crecido, Señor, en el conocimiento tuyo. Tampoco en la meditación. También, Señor, nos falta crecer en ser dadivosos, en ofrendar. Oh Dios, que podamos crecer como iglesia, que tengamos una fe, que te honre, Señor, que sea digna como el llamamiento que nos has hecho, Padre. Hemos pasado tiempos de aflicción, tiempos de disciplina, por nuestras faltas, nuestros pecados. Te damos gracias por esos castigos, Señor, porque nos han traído más a ti, nos han conformado más a Cristo, pero todavía, Señor, hay endurecimiento en nosotros. Todavía a veces hay más dedicación a nuestras metas humanas, terrenales, que a esta preciosa meta que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a no valorar la vida como la valora este mundo, sino a ponerla, Señor, en sacrificio vivo delante de ti. Te alabamos, Padre, y te pedimos salvación por salvación de los que todavía no proceden a tu salvación. Los traigas a tus pies, Señor, que vean las riquezas de Cristo como gloriosas. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a alabar, hermanos, al Señor mientras oramos, mientras ofrendamos.